Escucha lo que te digo, man, man. Escucha, acá. No es short, no es short. Escucha. Muchachos. Escucha lo que te digo. Muchachos, paremos un minuto. Muchachos, paremos un minuto. Paren. Si nos dedicamos a otra cosa, mejor. Como la música no es para nosotros. Tu hermana tampoco. Hacemos periodismo. Escucha lo que te digo por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Una bomba. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este programa que se ha dado en llamar Escuchá lo que te digo, programa número 29. Los ñoquis. Dicen algunos, los gnocchi, programa número 29. Justo me llegó un mensaje de mi viejo, que está aquí por la ciudad capital, preguntándome el dial. Programa 29, se lo podía haber aprendido, ¿no? Mínimo. Al menos en el 12. Claro. Ponelo ahí, cerquita. Le cuento a la gente que mi nombre es Mauro Siglián, estoy acompañado, como siempre, de mis amigos, hoy dos, la semana pasada Nico y yo, como siempre. Claro. Primero Nicolás, el Tano Salvareza, el tipo que está siempre al pie de cañón. Como Rulo de esta. ¿Vos bien, Pampeano? Muy bien, contento de reintegrarme. Y creo que no, que ya por un rato, por un largo tiempo, no voy a, voy a faltar. Claudio Manríquez, es quien les habla. Le tomamos la palabra. ¿Cómo te fue en el examen, por lo menos? Bien, un 10 saqué. Muy bien. Un maracanazo. Aparte no me. Claro, aparte no me queda otra. Tenía que sacar esa nota. Ah, era 10 o 10. No me servía otra. Damos cátedra en esta, en este programa porque, bien, aprobamos los exámenes, ahora sí, estamos todos contentos. Bueno, arrancamos el programa del día de hoy. Pará. Vos te casaste una semana, contanos. Es verdad. ¿Cómo estás? Es verdad. ¿Sabes? Venimos hablando siempre del casamiento y hoy no podía ser la excepción, ¿no? Claro. Jueves que viene, 12 y cuarto del mediodía. Claro, aparte el jueves que viene vos no estás ahí. No vengo, claro. Jueves que viene tu no último vengo. Programa del año. Este es mi último programa del más año. Más que justificado. Teniendo en cuenta que el 24 y el 31 no salimos, por obvias razones. Polémica decisión, quizá. Tener suplicacias, la de casamiento. Hay gente que se opone. ¿Hay oyentes que se oponen? Sí. Vamos a pedirle a la gente que nos escriba y que nos diga qué piensa del matrimonio. Bueno. ¿Qué cree la gente que debe hacer este conductor? ¿Decir que sí, decir que no? De apenas 28 años. De unos jóvenes, 28 años. Con un futuro futbolístico tremendo. No, el futuro ya no tiene mucho. Bueno, radial. Demasiado roto. Radial puede ser quien te dice. Alta despedida de soltero, la del sábado. Muy bien. El Pampeano compartió la fiesta ahí, la bomba de tiempo. Muy linda fiesta. Le mandamos un saludo a la gente de la bomba de tiempo que tocó en el Conex el sábado pasado y ahí estuvimos con un grupo de amigos, incluido Cordera, lo de Manríquez. Estaba Pepo Villa, estaba, sí. Pero no estaba. Estaba como ausente. Contento, alegre. Disponible, no, ocupado. Decía. Pero bueno, les cuento un poco a la gente que en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que fueron las elecciones en la República de Bolivia. República hermana de Bolivia, pero no fue el único tema de la semana. No, hay varias cosas. Varias cosas. Nosotros nos quedamos con ese para desarrollarlo en el próximo bloque, pero hubo dos temas terribles. Uno, la aparición de la familia Pomar, que falleció en la ruta 31, después de un rastrillaje de 24 días. Sí, de los veloces de la policía bonaerense. Sí, ¿no? La policía bonaerense que fue más rápida que... No sé. Hay cosas que me ponen mal en este tema, muchísimas, todas. ¿No? Claro, cada cosa que se suma es cada vez peor. Esta purga que se ha hecho en la bonaerense, que no sirve para nada más que maquillaje. Mentira. Una gran mentira. Y la cara del gobernador, que ya me tiene harto, ¿no? Digo, ¿qué cara tiene el gobernador? Además, a ver, Stornelli salió a decir que ellos habían hecho todo bien, que los rastrillajes habían sido muy buenos. ¿Por qué removes a los tipos entonces? ¿Por qué le pedís la renuncia a las principales autoridades policiales que intervinieron en el caso? Sí, no tiene sentido. Además, hay otra cosa que hacía la... A vuelo de pájaro se ve muy rápidamente. Uno cree, dice, no podemos creer, de los medios, la gente, la opinión pública no se puede creer. ¿Por qué no se puede creer? Si es una policía que sabemos que hace todo mal, claro. ¿Por qué pensamos que esta vez iba a hacer las cosas bien? Sí, no hay antecedentes que haga algo bien. Hay algo, digo, de todo esto que nosotros hablamos siempre, hubo una nota muy buena que salió, que hizo Reinaldo Sietecas en el diario Crítica, de hecho la estuvimos hablando, en la que, si bien nosotros, es verdad que hubo una inoperancia política, policial, increíble, que todos sabemos. A mí me gustaría pararme también un poco en lo que nosotros desarrollamos en nuestro programa, que es el rol de los medios frente a esto. Que si bien hay una crítica lógica, Se dijeron un montón de cosas y acá las enumera si te cases. Se dijo que la familia Pomar había escapado a un país limítrofe. El motivo, le debían plata a mucha gente. Se fueron porque los acreedores eran personas muy poderosas y sus vidas corrían peligro. Parece que los iban a matar. Se dijo que podía tratarse de un conflicto familiar. Se dijo que Pomar estaba armado. Se lo difamó dejando de entender que podía haber abusado de una de sus hijas y que esa era la verdadera razón de su fuga. Se dijo que fue un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Como es bioquímico, aunque el padre explicó que sus conocimientos eran básicos, se habló de tráfico de efedrina. Se dijeron muchas cosas, y sobre todo en el lado de la televisión, ¿no? Estos canales de noticias que nos bombardean, sí, constantemente. Y no solo de los medios, porque hubo versiones policiales y judiciales, es que en el mismo sentido. Es que de ahí surge, los medios de los sacan. Bueno, pero a ver, pero entonces ahí, sí, o sea, vos porque no chequeás, pero lo más grave, o sea, son las versiones policiales, porque claro, salen de la misma policía que gobierna Scioli. O sea, ahí está el punto. Igual el jefe Scioli. Fue Scioli, fue antes de Solá, fue, digo, esto es algo que viene de hace un montón de años, que la bonaerense se maneja de esta manera, y que si cuando vos le das el poder a la policía misma, que la policía misma se controle, ahí empiezan los conflictos. Además que, a ver, digo, si supuestamente es el principal problema de la sociedad actual, el tema de la seguridad, esto está demostrando que son unos inútiles. Sí, sí. Bueno, esto era como la cereza que faltaba del postre, digo, ¿qué onda? ¿Te acuerdas? Es así, porque 25 días tardaron en encontrarlo. ¿Viste? El pasaje por los peajes, el recorrido, los horarios, estaban todos en ese sentido. Porque ninguno de los otros es perito. Ahora, no. Vos te pones a pensar un segundo y decís, si tienen foto de los dos peajes, si entre lugar y lugar hay tantos kilómetros, iban a tantos kilómetros por hora, porque vos, por la distancia entre peaje y peaje, más o menos sabés a qué velocidad iban, y buscas los puntos más conflictivos de la ruta, podés sacar una aproximación. Quizá, digo, claro, no debe ser tan simple. Ahora no. Pero si vos tenés que hacer un rastrillaje, es claro que no lo hiciste. De acuerdo. No lo hiciste. De acuerdo. Está todo bien, no lo hiciste. No lo hiciste. Bueno, hoy decía el comisario de Pergamino, creo que también fue relevado, que habían pasado dos veces por esa zona, pero habían mirado para el otro lado. No. Y no tenemos cualquiera de las dos, o sea, o no lo hiciste, o si lo hiciste, sos un inútil, porque te estás dando cuenta que no saben qué hacer. Y es obvio que la persona que encontró, la que los encontró, no era policía, como dicen. No, era un tipo de ahí. Se iban a decir, no, era un. Seguramente. No, seguramente. Bueno, pero no me quiero ir del tema del rol de los medios en esto. Digo, si bien Nico tiene verdad que esas versiones surgen de algún lado, y siempre surgen de las fuentes judiciales o policiales, porque de ahí surgen, es qué rol, en qué lugar se para los medios, y es lo que nosotros hacemos en este programa. Digo, hacer correr esos rumores o esas hipótesis a mansalva. Sí, aparte incluso, sin despeinarse. Incluso, claro, incluso no pidiendo perdón. No retractando, ahí está el punto. No retractándose en ningún momento. Sacan a la madre de la chica, a la suegra de Pomar sería, digamos, que dijo que la suegra también por ahí en un ataque de desesperación dijo cosas como que él era violento. Bueno, cosas que en miedos propios de una de la madre. Ponele. Ahora, no hagamos correr esto de que está vinculado a la efedrina, el tráfico y la. Y ahora el tema es que los plantaron. Digo. No hay una jerarquización de la información, no hay un criterio que discierna entre lo que es creíble y lo que no. Tal cual. Cuando le ponen un micrófono, porque lo vi, a un vecino vecino digo del pueblo, y dice cosas como esta, que Dios me perdone, pero esa gente andaría en algo raro. Claro. O sea, no es culpa del tipo ese que dice eso. No, pero bueno, forma parte también de las rutinas periodísticas, porque al laburar con la inmediatez y la velocidad de las noticias todo el tiempo, 24 horas de noticias. No podés chequear la fuente, no podés chequear nada. Entonces, la misma rutina periodística hace que los tipos caigan en eso también. A mí me pasa que siento que encima hablan todos de lo mismo. Los canales de noticias, tanto el tema es uno y le dan con ese tema, el tema era los Pumar y necesitaban saber algo de los Pumar. Entonces, cuando no tienen nada, directamente entran a buscar. Pero bueno, ese es uno de los temas que más que nada lo que quería destacar era eso. Nosotros en el programa hablamos del rol de los medios frente a los temas. Nosotros elegimos un tema de la semana, pero... Epa, ¿qué tal ayer? ¿Último momento? Último momento, TN, urgente, renunció al Bistur, muchachos. Renunció al Bistur, mira, sí. Último momento, habría que buscarlo en la tele. Me acaban de mandar un mensaje, Cecilia. No lo pueden creer acá. De Caballito. Cecilia de Caballito. Renunció al Bistur. Bueno, último momento, habría que chequear eso, ahí estamos prendiendo la tele a ver si es verdad. Pero el otro tema ha sido. Fue primicia de escuchar lo que te digo, seguramente. Porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Estamos con la inmediatez. El otro tema importante de la semana fue el nuevo ministro de Educación de Macri, designado por Macri, sí, que es este hombre Abel Pose. La perla Pose. La perla. Si el otro era el fino, este era el groncho, ¿no? Sí. El groncho Pose, que escribió una editorial muy linda hoy a la mañana en el diario La Nación, contando un poco lo que piensa sobre el gobierno de los Kirchner, y después hizo declaraciones en distintas radios, entre ellas en el programa de Radio Mitre de Ernesto Tenenbaum, donde se peleó con Tenenbaum, porque Tenenbaum directamente trató de facho, casi por la cara, ¿no? Pero una de las cosas que dijo, por ejemplo, acá con Nico estábamos repasando, ¿es verdad? ¿Es el último momento? ¿Qué pasó, pelado, no? Otra cosa, dice el pelado. Dice, entre otras cosas, reprimir es obligación del Estado, dice en la editorial que escribió esta mañana, en cuanto a contención en acto del delito inminente. Se enfrenta al delincuente para garantizar la vida del ciudadano con sus libertades. Le está tirando onda y Susana. Sus bienes. Le está tirando onda a Susana. Abel Posse, que fue embajador de Menem, ¿no? Sí, recordemos, fue primero designado en el consulado de Venecia por Lanusse, por la dictadura de Lanusse. Ah, lindo. Siguió en su cargo durante la dictadura de Videla. Y durante el menemismo fue embajador en Perú, en donde defendió a Fujimori, que actualmente condenado por las violaciones a los derechos humanos. Los castings que hace Macri. Ahora, cae... Increíble. Sí, terrible. Cae ahora terrible. Porque se van a Dorosky por el escándalo de las escuchas. Digo, volvemos a lo de antes, ¿no? Si vos no cometiste ningún tipo de error, como Scioli, o sea, la gente que los Pomar... ¿Por qué se ganó Dorosky? ¿Porque tuvo una mala gestión durante el ministerio? No, porque contrató un espía, tenía un tipo contratado en el Ministerio de Educación que era un espía. Simple. Claro, Posse escribe, entre otras cosas, también hablando del gobierno de los Kirchner, dice, los Kirchner impusieron la visión trusco-leninista de demoler las instituciones militares y la policía, como vengándose de los años 70, cuando una minoría se alzó contra el Estado para imponer una revolución social-guevarista, ajena y aislada ante la inmensa mayoría. Ahora, si los Kirchner son trotskistas... Sí, por eso. Sí. Digo, es como la etapa de Barcelona, ¿no? Que encima, la leyeron, no sé si la leyeron, la... Claro, encima mezclan, ¿no? Digamos, el trotskismo-leninismo con los montoneros y los Kirchner, digamos. Sí, es un bolsa y adentro todo. Sí, es un crítico de los juicios a los represores, ¿no? Macri ya en esto tiene experiencia, había... designado a cargo de la agencia de control a Federico Yang, lo tienen. Una persona discapacitada que da en silla de ruedas, que es un tipo detestable, hiperfacho, sí, defensor de lo que tuvo muchas reuniones con Cecilia Pando, etcétera. Cecilia Pando, que el día se ofendió con Macri por lo del casamiento gay. O sea, basta de hablarnos de errores, de cuestiones que no sabían quiénes eran, nada. Digo, ¿Cuál se está tratando esto TN y Clarín? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo los medios tapan en cierta forma? Yo esto no lo vi en tapa. No, hay que ver mañana, porque hoy fueron las declaraciones más fuertes en radio, que tuvo una pelea Mitre. Ayer en taller salió en Página 12. Acá lo confirman. ¿De Albistur? Sí. Confirmado lo de Albistur, se fue Albistur. Sí, bueno, en este caso, lo de Macri, volviendo a lo de Macri puntualmente, como decía Nico, habría que ver cuáles son las repercusiones, porque no se ha escuchado ni a Macri ni a Rodríguez Larreta sobre este tema. Y cerrando con Posse, también hoy en la editorial criticaba a la justicia, ¿no? Decía, ausente en este momento de crisis, sin reaccionar con urgencia ante la criminalidad reincidente y consiguiendo excarcelaciones a una gran cantidad de menores. Y él va a ser ministro de Educación de esos menores, ¿no? O sea, gente que habita en la Ciudad de Buenos Aires... Ojo con Posse. ¿Cuál es el límite de Macri? Digo, ¿cuál es? Como dice el Pampa, es un casting. Digo. Pero recordemos, Bursaco, designado a cargo de la Policía Metropolitana, sí. Asistente de Sovich cuando mataron a Fuentealba en Neuquén. El Fino Palacios. Renunciado Picardo, antes de que salga la policía. Picardo, que ahora deja el Ministerio de Espacio Público. Por lo de la OCE. Tenía, antes de ser designado ministro, tenía causas cuando era gerente de Eisenbeck. Terrible, ¿no? Los castings que hace Macri para me estoy olvidando de un par. El tema creo que lo de Macri es una tendencia que es clarísima. Yo creo que la gente que votó a Macri dentro más o menos de estos lineamientos tiene que compartir. Está bien, pero estamos hablando de cuando fue a segunda vuelta Macri con Filmus, sacó el 60% de los votos. Digo, el 60% de los porteños está de acuerdo con esto. Yo no creo, ¿eh? Bueno, pero ahora Michetti sacó el 30%. Con 30% menos. Claro, sí, es verdad. Perdieron muchos puntos. Pero bueno, ninguno de estos dos temas eran los temas de la semana, pero no podíamos dejar de tratar. Sí, déjame hacer un recortito. Sí, bueno, pegarle a Macri. Para mí la última noticia de la semana que tiene que ver con el tema de cómo tratan los medios también ciertos temas de inseguridad. Sí. Fue el caso del pibe que murió después de 23 días, caso Carballo. Pibe que fue a ver a Viejas Locas en Vélez. Estuvo en coma, lo cagaron a palos. La policía dice que el pibe se quiso colar, se cayó de la autopista a la cancha de Vélez y cuando se quiso colgar, se cayó y se rompió la cabeza. Tenía la entrada en el bolsillo el pibe. Qué locura, ¿no? Murió después de 23 días de agonía el martes. Qué locura. ¿Cómo trataron los medios estos? Recién hoy explotó también, empezaron a hablar del caso Bulacio, de la represión. Bueno, salió en Tene un video de esos programas que hacen con la cámara en vivo, lo pasaron bastantes veces. Es muy loco, ¿no? Porque es muy loco ver la violencia que tienen los policías federales. Yo no entiendo la violencia, no sé de dónde sale eso. Porque, a ver, vamos a hablar de, o sea, todos los medios, viste, y bueno, murieron cuatro mujeres, no sé qué, cuatro mujeres en mente. ¿Cuántos pies mueren por gatillo fácil? Eso no sale de ningún lado. Ningún lado. Uno cada 10 meses. Sí, sí. Lo mismo, las mujeres que mueren por abortos ilegales, por violencia familiar. Cuatro mujeres en 20 días, sí es grave, pero digo, hay un montón de cosas que pasan todos los días y... A eso voy cuando hablo de qué eligen los medios a la hora de pasar. Digo, estás 24 horas con los POMAR inventando hipótesis, tranquilamente hay otras cosas que se pueden ser noticias, pero no lo son porque no, hay intereses ocultos. No sirve, ¿no? Claro, obviamente. Acá llegó un mensaje, no nos dejó su nombre, pero dice, basta, me harté, en mayúsculas. A los POMAR los mató su propio perro. Dice, no sé quién habrá mandado este mensaje. Le decimos que mande su nombre, que se identifique, que no lo diga como anónimo. Pero bueno, vamos con las noticias. Más que nada nos metemos de lleno en el tema del día de hoy, que fueron las elecciones que ganó Evo Morales en Bolivia. Diario. A diario. A diario. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, El Escuchar lo que te digo. Terrible, ¿no? Mis números son terribles, Pampa, ¿no? No, le anoté el teléfono, pero fue terrible. Pero bueno, le contamos un poco a la gente, nos metemos de lleno en el tema. Damos los números primero para que llamen, porque si no, no vas a decir si te tienes que casar o no. Es verdad. 4954-3607 o mensaje de texto al 1557652768. Sí, pueden entrar en nuestro blog, escuchaloque.blogspot.com. Si hay más de 30 votos en contra, no te puedes casar. Sí. Y la gente llama desesperada. Bueno, 30 votos. 30 votos. Mensajes de texto. Repetí el teléfono entonces. 1557652768. Llama. Bueno, nos metemos un poco de lleno en esto. Ah, lo que le quería contar que en nuestro blog, www.escuchaloque.blogspot, hay una pequeña descripción sobre el tema del día de hoy que arranca con esto que pasó un 7 de marzo del 2005 en una entrevista que el periodista Oscar González Oro, más conocido como El Negro, en su programa radial El Oro y el Moro por AM710, Radio 10, durante un reportaje a un dirigente del movimiento boliviano Pachacuti, el dirigente se llama Felipe Quispe, le dijo en un tono bastante irónico: Felipe, hablando un poco seriamente, ¿a usted le parece que un indígena, un indio, está en condiciones de gobernar Bolivia? Eso le dijo El Negro Oro a un dirigente del movimiento Pachacuti en el año 2005. No, lo que pasó fue que ganó Evo Morales las elecciones. Sí, fines de ese año, Evo Morales sacó nada más que el 55% de los votos. 55%. Sí. 5 años después, 4 años y medio, casi 5 años después, el último domingo, Evo Morales sacó el 63%, todavía no confirmado, parece que puede haber hasta un 67% de los votos. Ganó en 6 de los 9 departamentos. ¿Dónde se meterá ahora el Negro Oro? Debe estar diciendo, Evo Morales, siempre dije que era un gran presidente. Por supuesto. Seguramente. Digo, ¿cómo cambia la realidad de los medios a la hora de pararse frente a ciertas cuestiones? No le dieron ni siquiera un pequeño margen para ver cómo iba a gobernar ni nada, que enseguida lo vinculaban con esto de que era indio, que era indígena, por lo tanto era analfabeto y por lo tanto no iba a poder gobernar. Sí. Y sin dudas, Evo Morales hizo una de las más grandes revoluciones que tuvo Bolivia, que Bolivia tuvo muchísimos presidentes, muchísimos golpes de Estado, casi ningún presidente pudo terminar su mandato. Evo es uno de los que no solo lo termina, sino que es el primero que es reelegido, y reelegido con casi el 67% de los votos. Obtuvo la mayoría en las dos cámaras. Senadores, 26 de aproximadamente 30, 25 o 36 senadores. Eso y seguro. Y diputados, 80 de 130. Tiene 80 de 130. Pero en total tiene 110, sumado a lo de las elecciones anteriores, de 166 asientos. O sea, casi el 66% de la Cámara. O sea, 2/3 seguro en diputados y en senadores. Sí, o sea, vamos a hacer... la oposición estuvo muy dividida en estas elecciones. Sí, sí. Digamos que la la pareja opositora que tenía más chances de disputar la presidencia de Evo Morales, el candidato de vicepresidente es el que es Fernández, me parece el apellido. Sí, que está, es el prefecto de Pando, ¿no? Claro, cuando el año pasado, en un intento de golpe de Estado, mataron a 15 bolivianos que eran... Yo tengo 50 desaparecidos. Sí, hay 50 desaparecidos, bueno, 13 muertos. Ese tipo que no se hizo campaña desde la cárcel. Sí. Esa dupla obtuvo el 27% de los votos. Había dos partidos más, ese era de derecha y había dos más de ultraderecha, porque encima cae más a la derecha, son los otros partidos, que también sacaron el 3%, el 1%, digo, no alcanzaban ni siquiera el 30% entre todos, teniendo en cuenta la diferencia aplastante. Digo, ya no solo lo apoyan esas supuestas minorías que apoyaban a Evo Morales en el 2005, que era movimientos indígenas, movimientos sociales y demás, sino que mucha de la gente ha comprendido y se ha sentido parte, entre otras cosas, que Bolivia tiene el analfabetismo cero. No, y además, más que nada, porque Evo Morales ha incluido en su gobierno a sectores de la clase media. Claro. Eso le traccionó votos también de ese sector. Por eso, en la media luna, que es la media luna de Oriente Boliviano, hizo una muy buena performance. Ganó en Tarija, me parece que es. ¿Yo estoy diciendo mal? No, está bien. Y después, en los otros tres perdió. Claro. Pero tuvo una muy buena elección, claro. Cosa que 4 años atrás era imposible penetrar ahí. Perdió por 3 puntos, perdió por 4 puntos. Sí, por 10%, no importa, tal cual. Ya Evo Morales dice que ya es la luna llena, digo, no, ya penetraron ese sector. Exacto. Ya no le es tan reacio como antes. En La Paz, por ejemplo, sacó el 77%. No, digo, en Chuquisaca el 54%, en Cochabamba el 66%. También ha hecho cosas más que interesantes Evo Morales, que lo ha llevado, como dice Nico, a penetrar en los sectores medios, que es lo que le ha dado sin dudas este fuerte respaldo. Sí, programas sociales como el bono Juancito Pinto, que llega a más de 1 millón de niños. Es Renta y Dignidad, un programa universal para todos los bolivianos mayores de 60 años que carezcan de otra fuente de ingresos. Bono Juana Azurduy, para las mujeres embarazadas. Erradicó el analfabetismo aplicando la metodología cubana del programa Yo Sí Puedo, que permitió alfabetizar a más de 1,5 millones de personas, por lo que el 20 de diciembre del año pasado la UNESCO, no los partidarios de Evo Morales, declaró ese país territorio libre de analfabetismo. Claro, es lo que te decía recién. Digo, te pones a analizar cada una de estas cosas y ves cómo, bueno, el objetivo de Evo, lo dijo el otro día en el discurso, es industrializar Bolivia. Sí, además recuperó los hidrocarburos, muy buena, lo que significa, ¿no? Muy buenas alianzas también con Venezuela, sí, y con Cuba, que... En el caso de salud, además invierten para construir hospitales, claro, escuelas, digo, ahí. Hay intercambio. Yo tengo una amiga mía que viajó a Bolivia. Ella me comentaba esto de que hay alianzas entre el gobierno de Bolivia y el gobierno cubano de intercambio de médicos, claro, por el gas boliviano. Lo mismo pasa con Venezuela. Venezuela desde el ALBA, que es esta alianza de libre comercio que hay es entre Cuba, Venezuela, Bolivia, bueno, y un par de países más de Centroamérica. Ha dado mucho impulso al intercambio comercial entre estos países y por primera vez en la historia Bolivia tiene casi 10.000 millones de reservas. Sí. Lo que hace una solvencia económica que también le permite pararse frente al mundo de otra manera, ¿no? Sí. No solo en el continente, digo, también Evo Morales ha tomado, y creo que con este fuerte apoyo hoy en día va a tomar mucho más impulso a nivel continental. Bueno, ella tiene el desafío también de, hoy leyendo una entrevista de un opositor, decía, bueno, Evo Morales antes decía que no podía gobernar porque no tenía las mayorías en las cámaras. Bueno, ahora el gran desafío es gobernar porque precisamente tiene todas las herramientas para aprobar las leyes que él necesita. Claro. Para profundizar el cambio, hay que ver si eso él lo puede lograr. También. Claro, también convengamos que no es la primera elección que gana. Evo se presentó primero en el 2006 por la Asamblea Constituyente en el futuro Estado Plurinacional, que es lo que se formó después en Bolivia, y ganó. Después tuvo otra victoria en agosto del 2008, sacó el 67% en el referendo revocatorio. En el 2009, cuando los opositores lo quisieron cercar y hicieron esta especie de... creo que era por el tema de revocatorio también, para sacarlo, digamos. Sí. Sacó el 67%. Sí, sacó el mismo porcentaje para cambiar la Constitución, que ahora le permite... En enero de este año. Y que ahora le permite quizás otro periodo más de gobierno desde 2015 a 2020. Esa es otra cosa, ¿no? Porque, ¿cómo los medios se paran frente a eso? Digo, la etapa de Clarín decía, Evo ganó muy bien, pero fortalece su poder. Bueno. Es una advertencia, ¿no? Digo, en el caso Nación, de Clarín. Y la Nación decía, bueno... Tienen mayoría ahora, los opositores temen que esto se transforme en una dictadura. Los opositores somos nosotros, obviamente la nación. Pero volvemos a lo mismo, cuando la oposición tenía esa mayoría, la nación no decía que eso era una dictadura. Bueno, de Uribe no lo dicen. Uribe tiene el 70% casi de apoyo, claro. Y va por una reelección en Colombia y nadie dice eso. Aparte porque es una dictadura, digo, es lo mismo que en Venezuela con Chávez. Los tipos ganan con una cantidad pasmosa de adhesión. Tiene el 70% de imagen positiva, sí, Morales. Sí. Tiene emoción en ambas cámaras. Las leyes salen por las cámaras. Digo, no es una dictadura, porque si no vos... Digo, en la dictadura no hay leyes, dice. O sea... Sí. Ahí, no hay nada, es como ahora, acá en este país, con las leyes, que todas las leyes se están mandando al Congreso. Podrían usar los decretos de necesidad de urgencia, no lo están utilizando, van a las cámaras. Claro, bueno, es un poco de esto, ¿no? Digo, ¿cuál es la realidad boliviana? Bueno, tenemos una entrevista, estamos en comunicación con Sergio Levit. Él trabajó en varias de las campañas en Bolivia, estuvo recientemente en Bolivia. Está con nosotros, Sergio, ¿me escuchás? Te escucho perfecto. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Mauro, mi nombre. Acá estoy con Nicolás y Claudio. ¿Cómo estás, Mauro? Bien, ¿todo bien? Todo muy bien. Bueno, nada, estamos hablando un poco de lo que pasó en Bolivia en estas últimas elecciones. Y dado los resultados de estas elecciones, se podría decir que se consolida el liderazgo, ¿no?, de Evo Morales en Bolivia. Sí. Objetivamente, lo que hizo Evo Morales en esta elección es precisamente consolidar su liderazgo. Después de la elección presidencial del 2005, donde por primera vez en Bolivia, un país que ha estado sujeto a distintas crisis políticas, por primera vez en el 2005 obtiene más del 50% de los votos, cosa que no ocurría hacía muchísimos años en la historia boliviana reciente. Uh-huh. El proceso que fue el 2005 hasta la elección que terminó el domingo pasado, es que Evo... inmediatamente después de asumir, convocó a una reforma constitucional, una asamblea constituyente que se prolongó casi un año, eso fue en el año 2006, e hizo una modificación muy importante en términos de lo que eran los pilares de la constitución, digamos, de las instituciones bolivianas. Uh-huh. Básicamente lo que hizo ahí fue... reordenar políticamente todo sobre la base de una cosa que le había usado en la campaña. Para los que no conocen Bolivia tiene dos grandes partes, lo que se llama el oriente boliviano, que es lo que se llama la media luna, el sector más intensamente productivo de Bolivia. Esto incluye a los departamentos, se llaman departamentos lo que es el equivalente a la provincia de acá. Departamentos Benipando, Tarija y Santa Cruz de la Sierra, sobre todo. Claro, que son los más fuertemente opositores, ¿no? Esto que hablábamos recién acá. Son los más fuertemente, ¿qué? No escuché. Opositores, digo. Son los que Evo ha tenido que... El sector más fuertemente opositor, efectivamente, uh-huh. Porque resistía, digamos, representaba, o estaba representado políticamente por partidos de centro-derecha. Y en el 2005, la otra parte, para terminar la descripción, es lo que se llama el occidente, que es toda la zona del altiplano, la zona andina. Uh-huh. Oruro, Chuquisaca. La Paz. ¿No? Por supuesto, La Paz. Entonces, Evo es un político muy, muy curioso, muy astuto. Él empezó su formación política siendo dirigente de lo que una zona que se llama el Chapare, que produce coca. La coca es la base, por supuesto, de la pasta de cocaína después, pero tiene una multiplicidad de usos, incluso los medicinales, de manera que Evo empezó ahí en esa federación y logró llegar, primero fue diputado y después fue presidente de la República. Uh-huh. Y él en el 2005 hizo una campaña sobre la base de que los sectores de la media luna eran muy discriminadores respecto del resto de Bolivia. Bolivia es un país que tiene unos 6 o 7 millones de habitantes. Uh-huh. Está integrado, es muy heterogénea la conformación. Hay muchos grupos de lo que se llaman pueblos originarios, que son grupos indígenas, distintos grupos indígenas entre sí. Menciono al pasar aymaras, quechua, lloreo, guarayos, chiquitanos, guaraníes. Cada uno de estos grupos tienen una historia propia, como lo sabe cualquiera que haya estado interesado en este tema. Entonces, lo que Evo hizo en el 2005 fue un discurso muy curioso para una campaña política, porque dijo más o menos, nosotros hemos estado sometidos durante 500 años a la, al efecto de lo que fue la colonización hispana, y los indígenas no hemos sido reconocidos. Digo de paso también que Evo no es, Evo es un mestizo, no es una mezcla, pero él utilizó todo esto y lo fue muy bien. Uh-huh. También hizo una campaña sobre la base de la nacionalización de los hidrocarburos, un tema central en Bolivia. Claro, en parte también, Sergio, lo que pasó fue que mucho de lo que prometió Evo después lo hizo. Digo, porque yendo un poco a las últimas elecciones, que por ahí es lo que estamos hablando más acá en el programa del día de hoy, digo, lo que hizo Evo Morales o lo que prometió en el 2005, si bien es cierto, la campaña que él hizo, creo que él una vez lo explicó también, esto de diferenciarse claramente de la oposición en algunos aspectos, también lo llevó al fortalecimiento de lo que fue su gobierno y lo que lo llevó al día de hoy a retener el poder con tanta mayoría, porque digo, después de un gobierno de casi 5 años... No solamente retuvo el poder, Mauro, hizo algo más en esta elección. En la elección logró el control de ambas cámaras. Claro, ¿verdad? No solamente es una elección realmente brutal en términos de lo que significa para el gobierno boliviano, para Evo, es una elección buenísima, fuera de serie, impensada en algunos aspectos. ¿Por qué digo impensada? Porque Evo ganó en algunos sectores que tradicionalmente estaban en contra, los sectores de la media luna, claro, o sea, del oriente boliviano. Uh-huh. Lo hizo sobre la base de reunir una serie de expectativas, un dirigente político, sea cual fuere su extracción, su ideología, si querés, acierta cuando se pone en sintonía con la demanda de la mayoría de los habitantes de la zona donde ha votado, digamos. Que esto es lo que acaba de ocurrir con él. Y además es una campaña muy buena en términos objetivos, recorrió el país, los 9 departamentos, haciendo a veces hasta 2 actos por día en lugares muy distantes. Claro. Y fue al núcleo de la resistencia a su propuesta. La resistencia básicamente es la clase media boliviana. Entonces, él hizo una campaña muy muy persuasiva sobre la clase media boliviana. Claro, Sergio, vos el perjuicio que te quiero decir lo siguiente. Sí, decime. Mientras yo estaba allí... Eso te iba a decir, porque vos estuviste ahí, claro. Sí, mientras yo estaba allí, un periodista muy conocido en Bolivia, se llama Carlos Valverde. ¿Se cortó? Sí, ahí lo llamo. ¿No? Se nos cortó la comunicación. Vamos a intentar. Ahí está. Hola. Sí, ¿me escuchás? Ah, sí, ahí está, Sergio. Pensamos que te habíamos perdido. No, hizo un documental que estrenó antes de la elección. Sí. Que se llama ¿Qué nos pasó? El documental dura 2 horas, es increíblemente largo. Ahora sí parece, ¿no? Se cortó. Ahí nos dice el pelado, nuestro operador, Fernando Álvarez. Siempre atento. Que hoy no lo presenté. Fernando Álvarez, que se cortó, dice. Buena conclusión, pero es muy interesante lo que nos contaba Sergio. Sergio ha estado presente en las últimas elecciones en Bolivia. Creo que volvió hace 48 horas o un poco más al país. Y nos parecía más que interesante hablarlo con él directamente, que había vivido las elecciones. Por eso yo también le preguntaba, trayéndolo un poco a lo que había pasado en estas elecciones. Sí, remarcando más que nada que la campaña políticamente inteligente que hizo Evo, en el sentido de traccionar votos para los sectores medios que históricamente le habían sido reacios durante la campaña anterior. Uh-huh. Y bueno, un poco esto de lo que decíamos nosotros también, ver ahora tenés mayoría en ambas cámaras, se plantea el desafío de si se pueden concretar los cambios o profundizar los cambios que él inició en el gobierno anterior. Uh-huh. Vamos con un poco de música, pelado, ¿qué tenés ahí? Mándalo el tema, de última si... ¿Ya está? Sí, sí, ¿tenemos? Pero vamos con el tema y lo llamamos mientras tanto a Sergio. Hoy trajimos El Arte de la Elegancia, el último disco de Los Fabulosos, vamos con Lanza Llamas. Angustia y dolor. caníbal, la flor que se devora. Todo se termina en la canción de tu mirada. El hombre para otro hombre es un depredador. Todo se termina en la canción de tu mirada. La canción de tu mirada. Lanza llamas, lanza llamas. La canción de tu mirada. Lanza llamas de tu corazón. Y seguimos con la... ¿Está Sergio conectado? No. Ah, está llamando, está sonando. Está tomando mate. Gran tema este, gran disco. Está bueno el disco, sí. El de los Fabulosos Cadillac. Yo saqué la plata y la puse acá arriba como si... Pero igual me diste hoy 100 y 80 me tenía que dar. No, no, pero acaba completo porque ahí está conectado. Sergio, ¿me escuchás? Sí. Hola. Sí. Sí, se cortó justo la comunicación, te pedimos disculpas por eso, pero no queríamos dejar de cerrar, ¿no? Y tener tu testimonio, sí, que estuviste allá. Sí, yo he estado varias veces en distintas campañas en Bolivia, uh-huh. Es un país que quiero, país interesante. Bueno, para concretarle esta idea, la elección del domingo ha consolidado largamente el poder de Evo por 5 años más, porque se modificó el... La modificación constitucional se alargó el periodo presidencial. Este domingo se votó todo. ¿Esto qué quiere decir? Se votó presidente y vicepresidente, pero también la renovación completa de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y este buen discurso que hizo el tan atractivo logró que captar una cantidad increíble de votos, con lo cual le permite tener los 2/3 en diputados y los 2/3 en el Senado. Sí, nosotros recién mencionamos que ese quizás es el desafío mayor, ¿no? Ahora tiene mayoría en ambas cámaras y tiene quizás todas las herramientas para profundizar los cambios que inició durante el periodo de gobierno anterior. O sea, ese quizás es el desafío más grande, ¿no? Sí, es un verdadero desafío porque, digamos, acá hay un peligro acá. El peligro es el peligro del poder absoluto, digamos, uh-huh. Para el gobierno boliviano y para cualquier gobierno, de cualquier país. Lo que hace que haya, digamos, un equilibrio en la democracia es que haya, que la oposición esté representada, que no es este el caso. Veremos qué es lo que hace él con este poder absoluto que tiene, ¿no? Es verdad, en parte también nosotros decíamos, ¿no? El apoyo que le ha dado la ciudadanía a Evo también lo carga de una responsabilidad, como bien decía Nico, que es ahora, bueno... De hecho, el primer llamado que hace Evo después de las elecciones es esto de el diálogo, ¿no? Él llama al diálogo y dice que va a hablar con la oposición. En parte, creo que también es una buena manera de poner paño frío a esta situación de gran victoria abrumadora, ¿no? En parte. Sí, los 4 años previos no son, digamos, no son buenos antecedentes respecto de esto de lo que él dice de la oposición. Porque la verdad que los 4 años previos hubo muy poco diálogo con la oposición. Uh-huh. En parte él dice esto porque, como fruto de estas modificaciones que ha habido, se votó también la autonomía de algunos de los departamentos. Bolivia es un país centralista, quiere decir que nosotros tenemos el sistema federal, por ejemplo en Argentina, ahí es un sistema absolutamente central. Todas las decisiones administrativas se toman en La Paz. Uh-huh. De manera que... A partir de ahora empieza una campaña nueva, porque se va a votar en abril, lo que son la elección directa de gobernadores, porque antes los ponía el Poder Ejecutivo, designaba el Poder Ejecutivo, y también la elección de lo que serían las legislaturas provinciales, que hasta ahora no existían. De manera que también él hace un llamado a la oposición, porque la campaña sigue. Sí, de hecho, en los 4 años de Evo, lo que han transcurrido, hubo 5 elecciones. A distintas cosas, 5 elecciones. Sí, sí, sí. Él pareciera haber tomado para sí esta idea, que es una idea que tienen algunas estrategias de campaña, que es tener una campaña permanente, precisamente. Aún echándole el gobierno, hacer de esto una campaña permanente. Sí, digamos que además el año pasado, si mal no recuerdo, los departamentos de la Media Luna habían votado su autonomía también, ¿no? Algo que el gobierno no termina reconociendo, pero la intención de la Media Luna era como separarse del gobierno de Evo. Claro, la Media Luna ha tenido, digamos, coqueteos separatistas, digámoslo de este modo, hay sectores muy fundamentalistas en la Media Luna, como los hay del lado de Evo también. Entonces hay unos pequeños sectores muy, muy separatistas que llegaron a la locura de pensar en años anteriores en declararse República Independiente, digamos. Sí, sí, una locura. Sectores muy reaccionarios en Bolivia sobre este punto. Y que digamos, han sido finalmente cautivados porque la autonomía se votó y se votó favorablemente, y de hecho ahora va a haber una elección para elegir gobernador y la legislatura propia de cada uno de los departamentos. Ah, digamos que eso sigue, entonces. Yo tenía entendido que no, como que no era constitucional o era como ilegal. No, el tema es que la diferencia es entre el separatismo y la autonomía, digamos. Ah, okay. La idea es que tenga cada uno de los departamentos cierta autonomía, pero no separadas del poder, digamos, de ser Bolivia, ¿no? Claro, exactamente. Esto que pasa como acá en Argentina, esto de que cada provincia tiene sus propias representaciones, y esto que en Bolivia no se ha dado, y que ahora los 9 departamentos van a tener, a partir de estas elecciones que vos decís ahora en abril, ¿no? En abril se elige lo que se llama allí prefecto, el equivalente al gobernador, exacto, y lo que se llama la asamblea, que es el equivalente a la legislatura de la provincia. Bueno, hablando de un poco de los sectores fundamentalistas de la oposición y de Evo fue criticado por sus propios seguidores porque había puesto sectores medios en el gobierno, ¿no? Ahora en la nueva campaña decían como blanco y de una cosa así, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque, bueno, pero esto estaba destinado precisamente a captar el voto de las clases medias del oriente boliviano, o sea, de la Media Luna. Sí, pero me refería a que tuvo críticas de los sectores de más humildes, sectores, si se quiere, seguidores de Evo, el acercamiento a esos sectores porque, medios. Digamos, buena parte del MAS, que es el partido gobernante, tiene un sector muy fundamentalista que quiere, digamos, radicalizar el asunto. El problema más importante, a mi juicio, es un problema que para nosotros no es conocido. El problema más importante es que Evo depende mucho políticamente de Chávez. Claro. La injerencia de Chávez es brutal en Bolivia, brutal. Es increíble. Y esto, de hecho, creo que buena parte de los estrategas de campaña, de esta campaña que terminó el domingo pasado, de los asesores de Evo, eran venezolanos. Hay una injerencia brutal. No se me ocurre otra manera de expresarlo, porque llega a límites increíbles. Venezuela, un grupo venezolano que se presume que está auspiciado por Chávez, compró uno de los diarios, por ejemplo, un diario importante, no el más importante, pero uno de los diarios importantes. Tienen un sistema, Evo tiene un sistema muy parecido respecto de los medios de comunicación al que ha aplicado Chávez, un poco atenuado tal vez, pero muy parecido en el sentido de algo que también para nosotros es familiar de los últimos años, que desde el atril de la Casa de Gobierno critica a los periodistas, a los que están ahí en la sala de prensa, y a los medios de comunicación porque no dicen cosas favorables a su gobierno. Esto es realmente un punto complicado, y es complicado no solo para Bolivia, sino para todo el esquema de la región. Es verdad. Bueno, Sergio, te agradecemos, la verdad, más que importante tu testimonio, teniendo en cuenta que estuviste ahí en las últimas, hace poquito, ahí en Bolivia. Hace 48 horas que volví. Así que bueno, te agradecemos. Acá Pepo te manda saludos, dice que está escuchando, te manda saludos. Y bueno, te agradecemos, y en cualquier momento, seguramente con algún que otro tema vinculado a esto, te estaremos llamando, te estaremos molestando, ¿sí? Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Así pasaba Sergio Levit, que él estuvo trabajando en varias de las campañas, como bien nos contaba, en Bolivia, volvió hace 48 horas, estuvo presente en las últimas elecciones y planteó sobre el final un poco esta idea, ¿no?, de el gobierno enfrentándose con los medios a partir de lo que pasa, que es algo que es verdad, que se ha dado en la región, tanto en Argentina, pero también ha pasado en Venezuela, pasa en Bolivia y pasa en otros lugares también, ¿no? Pero bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esa parte, creo que en parte está bien, digamos, un juego de los dos lados, se tiran cosas y... Sí, también hablando un poco de la dependencia con Chávez, quizás dificultades y cuestiones que va a tener que afrontar en el nuevo gobierno. Sí, también es verdad que es una buena alianza para Bolivia, no es que le ha salido mal, digo, su alianza con el gobierno de Chávez. Pero bueno, vamos con un poco más de música. Seguramente se estará comunicando con nosotros Matías Daniel Otero, más conocido como Otero Notero, en unos minutos nada más. Vamos con... ¿Qué tenemos? ¿Proponemos? Más, dale, vamos. Contrabando de amor. Cielo hay un Dios que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a romper, vamos a decir, limpo tus rodillas. Prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar mucha arena en los pies. Vamos a romper, vamos a decir, y con tus rodillas. Glory, gloria, voy a morir en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Glory, gloria, voy a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mis pies. Contrabando de amor, ya no tengo moral. Somos nueve de más y el planeta batalla. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a soportar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper, ritmo en tus rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Siempre hay un pez más gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. Vamos a romper. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Sigali. Tome asiento, ahora estoy con usted. Espere que acomodo estos papeles. Sí, dígame, Sigali, cuénteme. Oh, estoy un poco estresado. Me siento un poco estresado. Ayer soñé que me salía todo mal. Siga, Siliani, siga, por favor. No, y... con el tema, este tema del casamiento, ando un poco nervioso. ¿De qué casamiento me habla, Sigali? ¿Quién se casa? Yo, doctor, no le había comentado nada. No, claro, por supuesto que no me comentó nada, Sigali. ¿De qué hablamos todo este tiempo acá, Sigali? ¿Usted a qué viene acá? ¿A usted le gusta perder su dinero, Sigali? Usted viene acá a pagarme, pero no me escucha. ¿Qué es esto del casamiento? No, doctor, pero hace ya tiempo que estoy con ella y la verdad que siento un profundo amor por ella. Usted lo que siente, Sigali, es una profunda confusión, Sigali. Usted no entiende dónde está parado. Francamente no entiende dónde está parado. Una persona que se quiere casar, ¿qué edad tiene usted, Sigali? 28, doctor. Con más razón, ¿qué le estoy diciendo? Usted está loco, Sigali. No tiene que venir al psicólogo. Usted tiene que ir al psiquiatra, Sigali. A ver, ¿cómo se lo puedo graficar, Sigali? ¿Cómo le explico? ¿Usted sabe lo que es convivir con una mujer? ¿Tiene idea lo que es eso? ¿Tiene una mínima idea del sometimiento al que uno accede cuando acepta que la mujer venga a vivir con uno, Sigali? Y yo hace un tiempo ya que vivo con ella y nos llevamos bastante. Usted no sabe nada, Sigali, eso es lo que pasa acá. Usted no sabe nada, no entendió nada, nada. Usted, dígame una cosa, ¿usted le parece que yo soy un hombre feliz? ¿Usted me ve feliz? Míreme a los ojos, Sigali, mire la cara que tengo. ¿Usted me ve contento? ¿Alegre de la vida? Cuatro pibes tengo, Sigali. Estoy casado hace 20 años. ¿Eh? Piénselo, Sigali, ¿por qué no se va a su casa y lo piensa un poquito más? No, realmente la posibilidad de casamiento la pensé y estoy seguro. Tú no estás seguro de nada. Si una persona que se quiere casar no está segura de nada. Yo no, la verdad, francamente, no voy a ser testigo de esto que usted cree que es el secreto de su felicidad, Sigali. No, bueno, no habíamos pensado invitarlo. Ah, encima no me van a invitar al casamiento. Sigali, dígame una cosa. ¿Quién lo ayudó cuando usted no podía patear al arco? ¿Se acuerda que se le nublaba el arco? ¿Eh? ¿Que tenía terror cuando salía el arquero? ¿Que no podía definir? ¿Quién fue? Usted, doctor. ¿Y entonces? ¿En quién tiene que confiar usted? Yali, por favor, hágame el favor. La gente tan perdidamente enamorada como usted me desagrada, Silani. Así que, por favor, vaya a su casa y piénselo mejor. ¿Cuánto tiempo tenemos, Sigali? No, es este sábado. Hasta está las manos, Sigali. ¿Usted se da cuenta? Usted está loco, Sigali. Mañana venga de vuelta, en este mismo horario. Y piense realmente lo que quiere hacer. Una vez en la vida, use la cabeza, Sigali. Use la cabecita esa que tiene, ¿eh? Invierta su energía en otra cosa, ¿eh? ¿De qué cuadro es usted? Del lobo, doctor. Del lobo. Con más razón, Sigali. Gaste su energía en eso, vaya a la cancha, grite, apoye al equipo. Muy bien, que bien, no digamos que está, no está muy bien ese equipo. Vaya, Sigali. Vaya. Bueno, hasta luego, doctor. Vaya y piénselo. Y mañana venga. Por Dios. Oscuras lejanías. Desde los recónditos rincones escondidos del mundo aparece él con su llamado que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero. Tenemos al aire a nuestro Otero, el notero. ¿Otero, me escucha? Sí, los escucho a todos. Buenas tardes. Le pido disculpas por los escasos minutos que nos quedan. No, por favor. Pero no favor. Podíamos dejar de pasar lo que fue recién. Interesantísimo informe. Mucha gente deberá tomar nota de estas situaciones. Me parece que hay algo ahí que es enriquecedor. No, pero vos, al principio del programa estamos haciendo una encuesta si Siliani debe o no casarse. ¿Vos qué votás? No, mira, yo lo que sé es que tengo una relación cercana no, con la señora y sé que se pone violenta cuando supera cierto índice de alcohol. Yo no quiero tener problemas, así que voto porque sí, porque se casen. Y aparte porque la tremenda fiesta... La tremenda fiesta viene, de esta estamos que vas a tener claro. Canilla libre, ¿no? Claramente, claramente. Canilla además libre. También se tranquiliza acá el hombre que ya me tiene bastante... Estamos ahora en Copenhague. ¡Apa! Quiero contar dónde estoy. Estoy acá en Dinamarca, en los fríos. Del norte de Europa. Tenía una, el señor Sigliani me dijo, por favor, ¿podés ocuparte de ese tema? ¿Fue así o estoy mintiendo? No. Yo le pedí, por favor, si podía viajar a Dinamarca, que me parecía un tema difícil. No. Yo dejé, tenía una entrevista con George Bush mano a mano, habíamos arreglado hablar de todo, pero le dije, bueno, le corté. En realidad ni le avisé, así que debe estar en ese momento sentado en el café que habíamos quedado. Y me vine corriendo para Dinamarca porque lo Otero, que comienza... ¿Le puedo pedir un favor? Sí. Preséntenos más o menos el tema y teniendo en cuenta que la cumbre va a seguir por unos días, ajá, el jueves que viene va a tener más tiempo para desarrollarlo. El tema es que tenemos dos minutos. Más, son todos suyos. Lo que comienza ahora es esta cumbre que está en el marco de la Comisión Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas, donde los países más poderosos del mundo, algunos otros invitados de decoración y las principales corporaciones multinacionales van a discutir, bueno, con los científicos, van a discutir este tema que es un tema tan escabroso y tan extraño porque el tema del cambio climático, ¿hasta qué punto es solamente la emisión de carbono o estamos ante una confrontación de un sistema de producción que utiliza los recursos del planeta de manera guaranga claro, e incluso los recursos humanos? O sea, los problemas que vive el mundo en lo que tiene que ver con el clima y con el medio ambiente tienen que ver no solo con las emisiones de carbono, sino también con este formas de extracción. Y bueno, y en lo que vamos a seguramente se va a tratar en estos temas, porque fíjense que acá los que deciden son, les decía, los presidentes de los países más importantes, junto con las corporaciones, o primero las corporaciones y después ellos. Sí, pero seguro. No decide, digamos, organizaciones sociales, no hay partido de izquierda de Europa, ni el MCT de Aníbal Verón. No, obviamente. De hecho, creo que Evo Morales viaja... justo estuvimos hablando de lo que, todo lo que pasó en Bolivia, Evo Morales viaja porque él va a ser uno de los oradores sobre este tema y parece que el discurso va a ser bastante duro con esto de los países que emiten gases tóxicos. Sin duda, de Venezuela también va a llegar una propuesta, porque este es el tema. Pero, bueno, decía, Venezuela va a presentar una propuesta que va a ser la más, digamos, osada en cuanto a la transformación de un sistema que produce todo este debacle climático. Pero lo que sucede es que lo que va a salir de aquí seguramente va a ser un nuevo ayornamiento de este nuevo capitalismo verde que ya ha comenzado allá por el acuerdo de Kioto, una forma en que el señor Al Gore la ha sabido aprovechar, alta una manera de hacerse cargo de que la realidad climática es evidente, pero bueno, a través de la campaña mediática, el poder mediático en el planeta, lo que se hace es filtrarla y tergiversarla. Uh-huh. La propuesta de los países centrales básicamente va a correr por dos vertientes que son: una, el mercado de valores de bonos de carbono. Los países van a tener su cantidad de bonos de carbono, que es su capacidad de producción, de emisión, mejor dicho, de este gas. Entonces, cuando no los utilicen, ese remanente en un mercado de valores especial va a poder ser vendido a otros países para que ellos compren esos bonos y puedan emitir. Uh-huh. Aquí se va a generar toda una situación de mercado donde se van a inflar burbujas y de que pin que pan conocemos en la historia. Sí, sabemos cómo termina. Claro, y la otra vertiente tiene que ver, concatenada con esta, es que los países pobres reciban un financiamiento para reestructurar su economía hacia economías más sustentables, mejor dicho, hacia bienes y producciones de bienes más sustentables, como los agrocombustibles, y a emitir menos cantidad de dióxido de carbono en el aire. Pero este financiamiento va a venir por el Banco Mundial, y es este Banco Mundial el que va a pedir primeramente que sea el sector privado el que invierta estos claro, millones. Entonces, el sector privado, esto es lo que va a proponer el Banco Mundial, es privatización, desregulación, digamos, las recetas de siempre. Así que, ante estas cosas, nos estamos acá parados del lado de afuera, el mundo entero, a lo que van a discutir acá los señores Otero, de amos del mundo. Tenga cuidado, ¿eh? Queremos que el jueves que viene nos dé un informe bien completo de esto, a ver tranquilo, si le pasa ahora algo. Ahora me estoy yendo porque hay una cumbre alternativa acá cerca. Así que tiene mejor onda y mejor música y siempre se puede tomar algo. Bueno, las cumbres alternativas siempre son mejores, ¿no? Las cumbres alternativas son las mejores. Bueno, Otero, le agradecemos de todo corazón que haya estado aquí con nosotros. Le pedimos disculpas por esto que se ha atrasado. El jueves estoy viajando a la Argentina de urgencia. El jueves de urgencia, ¿no? Después tengo que volver porque tengo temita el domingo, pero sí, el jueves y sábado voy a estar. Me imagino. Si Glenny quiere decir algunas palabras antes de despedir del público. Es mi último programa de soltero. La semana que viene ya vamos a estar casados, así que nada más. Tranquilo. La debe estar temblando la patita. Bueno, me despido, amigos. Otero, muchas gracias por todo. Nos vemos el jueves que viene. Chau. Así pasó Otero el Notero y nosotros también nos vamos. Programa número 29 que termina. Último programa del año es el 30. El 30. El jueves que viene. Ah, tenés razón. Si el último programa, ¿cómo es el 30? Programa número 30. Ah, programa número 30, qué boludo. El jueves 30, que viene. Tenés razón. Programa número 30, ¿sabes qué? El programa número 29 termina ahora. Quédese que ya vienen los chicos de Super Anónimos. Los chicos y las chicas, porque siempre digo los chicos, pero hay chicas también. Quédense con ellos que ya vienen. Nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau.